Grandes Poesías Contemporáneas presenta Piki, de Joey Montana. Primera parte. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki. Repasemos. Suena la música y yo quiero bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice, yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui piqui, piqui piqui, demasiado piqui piqui, piqui piqui. En esta primera estrofa notamos cómo el poeta, en una primera persona del singular, manifiesta su deseo de divertirse, de distenderse. Busca entonces a una mujer que lo acompañe en esa búsqueda de satisfacción a través de la danza, pero su objetivo se ve truncado porque ella, demasiado piqui, demasiado quisquillosa, exigente. Yo no entiendo, dice el protagonista, en una clara cita a la caverna de la ignorancia de Platón. Vamos a la segunda estrofa. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Y aquí vemos cómo la multiplicidad de sentidos que abre este poema se manifiesta. Hay un marco ético ideológico que impide la concreción del placer heteronormativo entre las dos personas, ¿no es cierto? Él intenta por izquierda, ella huye por derecha, una grieta, que impide el encuentro, en clara alusión contemporánea a las coyunturas de América Latina. Hay un intento de cerrar esa grieta, de unir las partes, pero el marco teórico de ella impide que eso ocurra. Al mismo tiempo, la obstinación de él, al probar siempre por la izquierda, fíjense qué profundidad nos entrega el poema. Vamos al siguiente verso. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta, si siquiera hablarme de mí. Why? Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Aquí el autor ingresa en un plano ya de desesperación típica del romanticismo del siglo XVIII. Siente el rechazo y eso le toma el lenguaje. ¿Why? Se pregunta, ¿por qué? Pero ya en otra lengua, en la lengua del conquistador, un conquistador herido, el poeta ingresa en la zona del fracaso. No tiene caso, dice. Una pérdida de esperanza que no se replantea sus propios errores, sino que lo que está mal está en ella que demasiado piqui piqui piqui piqui, ¿verdad? Él termina incluso pidiendo consejo a ella para saber cómo vencer esa grieta. Dime cómo hacer para convencerla a usted, en un trato tan respetuoso como distante. Sin embargo, la desesperación ante el fracaso lleva al poeta a decirle tricky, alternando con el piqui, ¿verdad? Tricky quiere decir complicada. Comienza una forma de agresión patriarcal que se venía manifestando en pequeñas dosis desde el inicio de este destacado poema contemporáneo de América Latina. Think it's a game, intenta el poeta en un momento. Ella ya ni siquiera está en la escena, él se queda balbuceando nuevos intentos, como decirle que es solo un juego, pero ya es tarde. Vamos al verso final. Joey Montana, nombrarse a sí mismo, afirmarse en la derrota, y el repaso por el grupo de afinidades, de amistades, le dice a Eikon que no quiere bailar, le dice a Mojombi que no quiere bailar, le dice a Freddy que no quiere bailar, le dice a Freddy que no quiere bailar, conmigo ella no quiere bailar, y se lo dice también a Joey, no quiere bailar. ¿Cómo así?, dice Joey Montana, no me hace caso y no sé por qué. Afirmarse ante el rechazo, una coda maravillosa del poeta que acaba conformándose con no ser el único rechazado, y en ese rechazo arma el colectivo, arma la comunidad, hace grupo con Akon, con Mojombi, con Preddy, con Freddy, con Joy. Y en la masa, en la cantidad, en la secuencia reiterativa del rechazo, la carga negativa queda entonces sobre la mujer, que nunca sabe lo que quiere y que siempre demasiado piqui, piqui, piqui, piqui. Hasta aquí llegamos hoy con grandes poesías contemporáneas. Hoy analizamos Piqui de Joey Montana. La semana que viene nos preguntamos, ¿es el Piqui de Malumba el poema que retrata más fielmente la producción fordista al considerar que solo puede volver a verla los viernes por la noche?